1 de julio de 1970, Ciudad de la Calera, Córdoba. Arriban columnas montoneras. Son los comandos General San Martín, Eva Perón, Uturuncos y 29 de mayo. La ciudad será tomada y la dictadura militar sufrirá otra de sus grandes derrotas. Un combatiente hecho prisionero por el enemigo levantará su mano como símbolo de victoria. Alzó su mano entera, el combatiente de la Calera. Alzó sus dedos, dedos heridos, dibujó el signo que fue entendido. Alzó su mano por otra historia que se soñara de victoria. Alzó dos dedos en la Calera, renacía en pueblo la Montonera. Fue esa vez un ejército de pueblo peronista el que tomó una ciudad para convertirla en sueño, en anuncio de alboradas. Fue en aquella ciudad de Cales y de Córdobas donde se reiniciaban guerras que nunca habían terminado. Que volvían de antiguas edades de la patria, cuando otros hombres se desangraron por el mismo sueño. Un ejército de pueblo golpeando en plena cara de la dictadura, con dos palabras que se repitieron infinitas: Perón vuelve. Porque los combatientes habían llegado a proclamar primeros bandos de la liberación. Y fue desde tu sangre, Emilio Massa, que escribiste en la Calera, la vez de venceremos. Vamos a hacer todo muy juntos, la vez de viento, la vez de vida, de ventavales que arreciará. La de vendimia, la de victoria que llegará.